dicen que el infierno es solo un cuento, que es una fábula, un simple invento, que Dios no castiga, no hay sufrimiento, pero que dice la Biblia en su fundamento. Jesús habló del fuego eterno, del llanto, el crujir en el infierno. No fue parábola, fue advertencia. Negarás su verdad con tu conciencia. Y si el fuego es real, ¿qué vas a decir? No es un mito, no es un perfil. Abre los ojos, no te engañes más. La verdad arde como nunca jamás. En Lucas y Marcos lo puedes leer. El infierno es real y no quieres temer. Testigos de Jehová no quieren creer hasta que no se los hagan saber. El justo se salva por la gracia divina, pero el necio se aparta y nunca camina. Dios es amor y fuego consumidor. No seas necio, confía en el Señor. Deuteronomio y Apocalipsis, loco Clemán. Los que niegan la justicia se engañan. La puerta estrecha debes buscar. No hay segundas oportunidades al final. El infierno no es odio, es advertencia. Un llamado a vivir con prudencia. Acepta a Jesús, no mires atrás, porque el fuego eterno nunca se irá. Escuchaste, testigo de Jehová.